Señoras y señores, chicos y chicas, con ustedes el Rey del Mambo. ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Sacude! ¡Sacude! Donde quiera que yo llego, yo siempre llego cantando. Donde quiera que yo voy, yo siempre llego cantando. Y la gente a mí me dice, ya cantó el Rey del Mambo. Y la gente a mí me llama, ya cantó el Rey del Mambo. Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mí me ha apoyado. Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mí me ha apoyado. Y es por eso que me llaman, ya cantó el Rey del Mambo. Y es por eso que me dicen, ya cantó el Rey del Mambo. Porque yo siempre seré, ya cantó el Rey del Mambo. Y nunca te fallaré, ya cantó el Rey del Mambo. Mi mambo yo te daré. Que sigue el mambo. ¡Mueve! ¿Qué es lo que? ¡Mambo! ¡Aquí! ¿Dónde cantando? Donde quiera que yo voy, yo siempre llego cantando. Y la gente a mí me dice, ya cantó el Rey del Mambo. Y la gente a mí me llama, ya cantó el Rey del Mambo. Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mí me ha apoyado. Y soy un hijo del pueblo, y el pueblo a mí me ha apoyado. Y es por eso que me llaman, ya cantó el Rey del Mambo. Y es por eso que me dicen, ya cantó el Rey del Mambo. Porque yo siempre seré, ya cantó el Rey del Mambo. Y nunca fallaré, fallaré, ya cantó el Rey del Mambo. Mi mambo yo te daré, ya cantó el Rey del Mambo. Y tengo mambo, mambo pa' ti, mambo pa' él, mambo pa' él, pa' mí también. Que siga el mambo. Óyelo bien, te dije mambo que tengo pa' ti, mambo pa' él, mambo pa' él, pa' mí también. Que siga el mambo. Mambo. Y ahora es que falta mambo.